Hola, buenas noches. Aquí estamos un curso más, José Familiar en el control y Alberto Sansegundo en la dirección de Buscando Leones en las Nubes, que vuelve con vosotros por 12º año consecutivo, como de costumbre, todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, en la sintonía de Radio Universidad. Para abrir boca, a lo largo del mes de septiembre, y en tanto dura la provisionalidad en la emisora, hasta el comienzo general de la programación regular, vamos a recuperar una serie de 4 programas especiales, 4 monográficos, que dedicamos hace algunos años y con ocasión de los ataques a las Torres Gemelas, de los que estos días se cumplen 9 años, a la ciudad de Nueva York, tanto en su vertiente literaria como en la musical. Debo confesaros que llevaba mucho tiempo queriendo ofrecer aquí, en nuestro programa, una visión radiofónica de Nueva York. Y que fue solo un dramático acontecimiento, el aniversario, el triste recuerdo de los atentados terroristas, el que nos brindó la ocasión perfecta, aunque desgraciada, para llevar a la práctica ese propósito. Como bien sabéis, pues los medios de comunicación nos lo recuerdan de continuo, se cumplen ya 9 años desde aquel infausto 11 de septiembre. Junto a las torres, los terroristas destruyeron también gran parte de la confianza que algunos aún albergábamos en que este mundo pudiera ser realmente habitable. Gran parte de esa ilusión, en efecto, se fue a pique esa espantosa jornada. Pero aquí, en Buscando Leones en las Nubes, seguimos pese a todo siendo optimistas. Y seguimos creyendo, modestamente, que hacer un programa de radio, un simple programa de radio, lleno de música y palabras sugestivas y encantadoras, puede ayudar a mantener la esperanza en este mundo cada vez más horrible. Y esta es la excusa, el recuerdo tantos días después de los estremecedores atentados, para nuestra celebración. La alegre, pero también melancólica celebración de la belleza, que tantas veces ha sido reflejada por la música y la literatura de la ciudad de Nueva York. En la edición de esta noche, de las próximas semanas ya os hablaré a medida que vayan saliendo al aire los programas, el hilo argumental, en los textos, lo constituirá un artículo de Antonio Muñoz Molina que con el título de Paseo por la ciudad fantasma se publicó en el diario El País al día siguiente de los atentados. El artículo, junto con otros textos de parecidos estilo e intención, se incluyó después, en 2004, en el libro Ventanas de Manhattan, publicado por la editorial Seix Barral. El título del artículo es suficientemente evocador, nos permite recrear y situarnos con precisión, nos invita a participar en la atmósfera desolada que abruma a una ciudad estremecida por el horror entonces tan recientemente vivido. Y del mismo modo, la música, tanto hoy como en el resto de las entregas de la serie, tiene también, como hemos dicho, a Nueva York como centro, como núcleo principal. Se trata de canciones en las que la gran metrópoli, sus gentes, sus calles, sus símbolos, sus miserias y sus glorias, la soledad y el bullicio, las decepciones, los fracasos, el entusiasmo de sus habitantes, son los protagonistas. Concretamente, esta noche, os presentaremos una serie de clásicos, que reconoceréis inmediatamente, interpretados, entre otros, por Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Bruce Springsteen o Billy Joel. En fin, basta ya de preámbulos. Buscando Leones en las Nubes os invita a un paseo triste, desolado, nostálgico, pero también ilusionado y repleto de belleza por las calles de Nueva York. Disfrutadlo. A la caída de la tarde, las luces van encendiéndose en las avenidas desiertas, que parecen más anchas, más hondas hacia el sur, donde el cielo todavía tiene una claridad rojiza de crepúsculo o de incendio. Contra lo que pueda pensarse, Nueva York no es una ciudad demasiado iluminada de noche. Está la luz de los escaparates

Las luces se han ido encendiendo según progresaba el atardecer. Pero la diferencia, hoy, es que no hay casi nadie en la calle. Y que una parte considerable de las tiendas, los delis y los restaurantes están cerrados. Desde la acera se ven los interiores iluminados de las casas, fragmentos de habitaciones y de vidas confortables que siempre tienen algo de inaccesible y de misterioso. El Dong Wook, siempre terminante del semáforo, es ahora una orden sin efecto, porque no viene ningún coche. Y es muy raro cruzar la séptima y luego la sexta avenida sin tener que detenerse, incluso con lentitud, con ese poco de vértigo que dan siempre al anochecer las alturas como de acantilado de los rascacielos. Se escucha la sirena de un camión de bomberos, tremenda como la de un buque, y el camión aparece y desaparece en segundos, en dirección al sur. Pasan algunos coches de policía con todas las luces encendidas, y también dos o tres ambulancias, pero el efecto general es de quietud. En las aceras, cuando ya ha caído la noche, se distingue más la luz pobre de los kioscos de periódicos, que permanecen abiertos porque el New York Post ha lanzado una edición especial, con una sola palabra en gran tamaño debajo de las torres ardiendo y del segundo avión aproximándose. Terror. Ship seems to be sinking, and everyone's moving out. But maybe it's just the way I feel, for some have been so kind. Maybe it's just that I'm far from home, and you and you and you been on my mind. Faces in the curtains whilst the siren are screaming, disturbing the dreaming that I had without sleep. Hustlers on the block taking every cent I've got, so it's dollars for the bombing to give my mind some ease. But maybe it's just the way I feel, for some have been so kind. Just that I'm far from home, and you, been on my mind. Someone has bled an angry slogan on the wall, just across the street from my luxury hotel. And the letters are so big that from close up you cannot read them, but I'm high up in my room and I can read them very well. But maybe it's just the way I feel, for some have been so kind. Maybe it's just that I'm far from home, and you and you and you been on my mind. And all my cowboy heroes, Saturday morning picture memories floating in the air. Give my regards to Broadway, says a gray-faced statue, who was obviously stoned to be standing in that square. But maybe it's just the way I feel, for some have been so kind. Maybe it's just that I'm far from home, and you and you and you been on my mind. Es inevitable pensar en tantas películas de paranoia apocalíptica, en la de veces que el cine ha usado toda la sofisticación de los efectos especiales para representar la destrucción de esta ciudad. Ataques nucleares, meteoritos, el dinosaurio Godzilla aniquilando de un zarpazo los mismos edificios junto a los que pasamos ahora. No menos frágiles, por cierto, en la realidad que en el cine, según se vio cuando se desplomaban las Torres Gemelas. Igual que casas de cristal, dijo un testigo en la radio. Rambling out of the Wild West, leaving the towns I love the best. Thought I'd seen some ups and downs till I came into New York town. People going down to the ground, buildings going up to the sky.

estas horas, Times Square suele ser una gran ciénaga de tráfico y de gente, de coches atascados y multitudes que cruzan entre ellos, camino de los teatros o de los cines, de las tiendas enormes de música, de ordenadores, de muñecos de la Disney o la Warner. A estas horas apenas se puede caminar por las aceras, llenas de turistas, de vendedores ambulantes de cosas, de puestos callejeros donde se hacen caricaturas o se dan masajes orientales, de grupos de chicos negros que bailan saltando y contorsionándose junto a un radiocaseta a todo volumen. A estas horas hay predicadores que gritan agitando la Biblia y subidos en púlpitos de cajas de cartón, y músicas convulsas que siguen como un rastro sonoro a los descapotables, y sobre las marquesinas se agitan imágenes de televisores inmensos y discurren letreros iluminados de noticias y de cotizaciones de bolsa. Times Square es como un cruce entre Bangkok y Blade Runner, pero esta noche, aunque todas las luces están encendidas y en movimiento, aunque sobre las fachadas de los teatros brillan los rótulos de las comedias musicales de más éxito, no hay apenas nadie en las aceras, y solo pasan algunos taxis ocupados o fuera de servicio, algún coche de policía, una ambulancia, un coche de bomberos. Jackie's heels are stacked. Billy's got cleats on his boots. Together they're gonna boogaloo down Broadway and come back home with them. It's midnight in Manhattan. This is no time to get cute. It's a mad dog's promenade. So walk tall. Mm-hmm.

En los paneles electrónicos donde suelen desplegarse los titulares de las noticias, ahora solo se repite el aviso de un número de teléfono al que se puede llamar pidiendo información sobre los pasajeros de los aviones secuestrados. De pronto, en la otra acera, en la esquina de Broadway y la calle 52, vemos un tumulto de gente arremolinada en torno a un cartel que no distinguimos a esa distancia. Imaginamos una pancarta, quizá un acto de protesta o de plegaria. Es un puesto en el que se venden camisetas a $2. Spinning round me, and all my thoughts were cloudy, and I had begun to doubt all the things that were me. Been in so many places, you know I've run so many races, and looked into the empty faces of the people of the night. Something is just not right, 'cause I know that I gotta get out of here. I'm so alone. Don't you know that I gotta get out of here, 'cause New York's not my home. Though all the streets are crowded, there's something strange about it. I lived there about a year and I never once felt at home. I thought I'd make the big time. I learned a lot of lessons awful quick, and now I'm telling you that they were not the nice kind. It has been so long since I have felt fine. That's the reason that I gotta get out of here. I'm so alone. New York's not my Extraña la agitación sin vocerío, el silencio en que suceden las cosas. Ocurrió lo mismo a mediodía en el supermercado. Volaban sobre la ciudad aviones militares, se cerraban las tiendas. Había una urgencia unánime por comprar comida. Se quedaban vacíos a toda velocidad los estantes en el supermercado que seguía abierto. Faltaban carritos y cestos de la compra. Había que cargar las cosas en cajas de cartón o llevarlas en la mano, y las colas delante de las cajas eran ya muy largas. Pero nadie hablaba alto, salvo las cajeras deslenguadas que exigían rapidez. Casi nadie hablaba, salvo para murmurar un excuse me en un pasillo demasiado estrecho entre las estanterías. Ni un conato de aglomeración, ni de desorden, ni una palabra más alta que la otra. En la acera soleada, la gente cargada con bolsas de comida se cruza con los que continúan subiendo a pie desde la zona del desastre. Thank you. walking home. The lonely side of town. Wouldn't you know? That girl let me down. That's all I knew. Tuesday's got the blues for a lady. Cats are prowling, eyes shiny bright, drunk in a doorway. Rainy old night. Ain't that the news? Tuesday's got the blues for a lady. Maybe a joke. Someone still awake. Cup of coffee and a piece of cake. Can't face my room. The walls get me down. A las 9 de la noche, en la Quinta Avenida, el silencio parece ya la condición natural de la ciudad. Relumbran como gemas las tiendas cerradas, los escaparates del máximo lujo, Versace y Bulgari y Bergdorf Goodman y Tiffany's, los pequeños escaparates de cristal blindado y angostura de caja fuerte en los que se exhibe un solo zapato, una joya, un pañuelo, un objeto que está más allá de cualquier noción de valor y hasta de lujo, la pura forma de una marca, de un nombre, la inmaterialidad de la máxima riqueza, del antojo absoluto. Pasa algún corredor, un ciclista que se recrea en la anchura y la calma de la Quinta Avenida, un mendigo que empuja un carro lleno de bolsas de basura y va examinando los rincones en busca del lugar más adecuado para pasar la noche. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what have I found? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. La espléndida verticalidad de las torres del Rockefeller Center resalta contra el cielo oscuro bajo las luces de los focos. Las ventanas están iluminadas, igual que todas las noches, pero ahora sabemos que en todo el edificio no hay nadie, porque lo evacuaron esta mañana, igual que el Empire State, por miedo a nuevos ataques. Un viento suave hace tintinear las anillas de las banderas alineadas, y el rumor metálico resuena en el ancho espacio vacío, igual que nuestros pasos. Thank you.

Nos vamos, no nos queda tiempo ni para despedirnos. Abandonamos presurosos las desoladas calles de Nueva York y nos reintegramos a nuestra vida cotidiana. En las próximas semanas de este incipiente septiembre volveremos a esas calles. Continuaremos con esta serie dedicada a la gran metrópoli americana, de la que esta primera entrega espero que haya sido de vuestro agrado. En ella, entre los textos de Antonio Muñoz Molina, han sonado las canciones de Laura Niro, Simon & Garfunkel, Ralph McTell, Bob Dylan, Chris de Burgh, Bruce Springsteen, Jim Croce, John Mark con Johnny Almond, Christopher Cross y Billy Joel. Alberto Sansegundo seleccionando los textos y la música y presentándolos tras el micrófono, y José Familiar en el control, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Recordad nuestro blog, en el que depositamos las ediciones ya emitidas del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta el lunes próximo. Adiós. Get in line at the middle field.